Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Continuidad del programa, segundo bloque de Lo que el viento nos dejó, el momento del entrevistado a Andrés Pérez Esquivel, compañero de APP Buenos Aires, sociólogo. Andresito, ¿cómo estás? Un gusto. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo andás? Bueno, encantado. El motivo de la requisitoria periodística, bueno, discúlpame, es que la semana anterior, la semana que pasó, has estado como observador del proceso electoral, del proceso de paz en Colombia. Bueno, desde un lugar privilegiado realmente, y descuento que una experiencia por demás rica. ¿Qué primera aproximación nos podés hacer de lo que has estado viendo por allí, Andresito? Bueno, la verdad que los resultados ya de público y masivo conocimiento fueron muy sorprendentes. Que haya ganado el no por sobre el sí fue una sorpresa para toda la comunidad internacional, para los que promovían el sí, pero también para los que promovían el no. La verdad es que el no estaba creciendo bastante, pero hubo mucho voto en contra de los acuerdos que se habían firmado, agazapado en las encuestas, que porque, bueno, no quedaba muy bien que, digamos, decir que no se estaba a favor de la paz. Uh-huh. Entonces, porque así fue planteado, ¿no? Entonces, esto apareció muy de repente en los lugares donde hubo más participaciones, donde más ganó el no. Se ve que las encuestas daban tan ganador al sí que de alguna manera eso colaboró con el común y el usual abstencionismo que tiene Colombia, que es muy alto. En general tiene un promedio del 50% en los mejores momentos. Uh-huh. Y allá el voto no es obligatorio, y entonces el resultado fue un no victorioso y un alto nivel de abstencionismo, sobre lo cual se pueden poner muchos, se pueden hacer muchas interpretaciones desde muchos aspectos, ¿no? Pero sí, la verdad que fue como una doble derrota por el lado del desinterés, de alguna manera, del 63% de abstención, y por otro lado del no, ¿no? Andrés, ¿podemos hablar de un nuevo fracaso de las encuestas previas, las encuestas electorales en este caso? Sí, sí, sí, es una constante que se está viviendo en general. Nadie se esperaba algo tan marcado de esta manera. También es cierto que hubo otros factores climáticos en zonas que donde ganó el sí y que pudo votar muy poca gente, que eso podría haber desequilibrado un poco el resultado. Pero bueno, en general esto sorprendió a todos, y lo que queda ahora es bueno, una nueva etapa en la cual, por suerte, al poco tiempo los que promovieron el no se sentaron en la mesa de diálogo, empezaron a hacer propuestas como para no echar atrás los 6 años de trabajo que se habían hecho, y de esta manera, bueno, también esto se ha sumado el Nobel recientemente, que ayuda un poco a desempatar la cuestión entre Santos y Uribe, y levanta un poco a Santos por sobre la FARC y sobre Uribe para redefinir un poco de vuelta el juego, al mismo tiempo que se ha iniciado los diálogos con el ELN, que era la otra fuerza con la que había conflicto, beligerante, exacto, y entonces esto abre las perspectivas también para un proceso de paz completo, ¿no? O sea, uh-huh. Todas las fuerzas con las que había conflicto. Fernando Kuhn, nuestro compañero de mesa, te va a hacer una pregunta, Andresito. Hola, Andrés, buenas tardes. En realidad dos preguntas. La primera tiene que ver con esto que vos señalabas del abstencionismo. Yo tengo entendido lo mismo que vos, que los niveles de abstención te fueron muy elevados. ¿Esto vos decís que es una constante en el país o por región en especial, o se dio por la falta de interés en el país en participar de esta contienda electoral? Y lo segundo que te quería preguntar es, bueno, el proceso que viene, institucionalmente, ¿sabés cuál puede ser el camino que deba de emprender Santos en representación de la República en este nuevo proceso que se acaba de iniciar, pero que institucionalmente no tengo bien claro cómo se puede desarrollar. Bueno, con respecto a la primera, sí, ellos no tienen el voto obligatorio, también tienen una crisis de legitimidad, las instituciones estatales muy altas, que no colabora con la participación, y un sistema político muy restringido, que parte de los acuerdos también implicaban una reforma del sistema político, implicaban leyes, muchos de los acuerdos, o sea, el acuerdo este, implicaba muchas, la obligación de la sociedad y del Parlamento y de los distintos actores para generar nuevas leyes, dentro de las cuales incluía una reforma política que abría un poco más el juego de lo que hoy tiene Colombia. Entonces, sí, había 50% de promedio de abstencionismo, a pesar de que tienen incentivos allá para votar. Por ejemplo, el que vota tiene media jornada laboral libre en cualquier día que quiera, posterior a las elecciones, cuando entrega el certificado que votó, por ejemplo. Aún así, la falta de credibilidad que hay a partir de muchos escándalos en la narcopolítica, en la parapolítica que hubo, que hay en Colombia, hace que las cosas sean muy difíciles y hace que sea una de las primeras cosas que se deben modificar en Colombia de cara a un proceso de paz que no es ausencia de conflicto ni dejación de armas, sino que recién empezaría el proceso de paz a partir de la firma de estos acuerdos y la ratificación. Con respecto a la segunda, las opciones que hay básicamente son dos: un acuerdo político nacional, que es lo que se está ahora llevando a cabo, que debe traducirse al Parlamento, porque la Corte Suprema ya había dicho que el plebiscito era vinculante, o sea, Santos no puede aplicar ese acuerdo. Ajá. Pero eso no quita que el Parlamento sí lo pueda hacer, entonces puede que se desmembre y que se vaya haciendo en etapas de a pedazos, o puede que directamente se haga como un paquete y se apruebe un paquete modificado y se apruebe en el Parlamento. Eso habrá que verlo. Pero también la otra es una especie de constituyente, pero eso es más riesgoso porque pueden aparecer un montón de cosas en el medio que generen cosas inesperadas, ¿no? Más riesgosa y compleja una operación de ese tipo. Andresito, claro, para ilustración de los que escuchan el programa, ¿cómo podrías sintetizar vos, hoy por hoy, ahora, ¿no es cierto?, la posición de quienes sostienen el no? ¿Esto implica que los que sostienen el no plantean, bueno, que continúe la guerra o algo por el estilo? No, ellos lo que plantean, tienen su heterogeneidad, ¿no? Hay algunos que sí, tal vez no lo plantean tan directamente, pero un poco sí, porque, la guerra ha sido y sigue siendo un negocio, pero en realidad muchos lo que plantean en términos retóricos es queremos también la paz, pero no en la manera en que fue acordada, porque la consideraban una claudicación con respecto a las FARC. Lo que plantean los del no es, dicen, bueno, sí, hacemos la paz, pero la FARC van todos a la cárcel. Sí. Y ponen distinta vara con respecto a la FARC, con respecto a los paramilitares y a los militares que hicieron violaciones de derechos humanos en el país, ¿no es cierto? Sí, sí. Un panorama complejo. Si tuvieras que arriesgar un pronóstico, Andresito, ¿qué nos espera, digamos, para las próximas semanas, meses, respecto de este proceso en Colombia? ¿Qué sería tu pronóstico? No, todos vieron creo que nadie demostró que quería dar un paso atrás. O sea, que esto va a avanzar de una manera o de otra, pero cuando demostró que todavía no estaba. Bueno, así las cosas. Entonces, Andrés, te agradezco, exclusivo para Pensamiento Penal, y te mandamos un abrazo muy grande, querido. Un abrazo enorme. Adiós, Andrés. Hemos estado entonces en comunicación con Andrés Pérez Esquivel, que ha estado siguiendo desde al pie de la vaca, como observador, el proceso de paz en Colombia. Vos decías el otro día en Facebook que Santos te parece uno de los líderes políticos más importantes de la región. ¿Lo decías en serio? ¿Y por qué no? No lo pregunto ni de modo peyorativo, que no tengo idea del tema, por eso no, te pregunto. Sí, francamente a mí es uno de los tipos, no sé qué opinará acá Don Kun, pero a mí es uno de los líderes regionales que más me impresionan, inclusive su actitud frente a la derrota. Frente a la inesperada derrota, él sale inmediatamente a decir las cosas negativas hay que saber buscar oportunidades. Esto me parece que es algo, una definición muy importante. Bueno, no tirar a la marchanta, todo esto ya no sirve más, vamos a salir a buscar oportunidades. Inmediatamente convoca a los líderes del no para entablar un diálogo buscar caminos. Yo honestamente creo que más allá de intenciones, que seguramente habrá soterradas, etcétera, etcétera, nadie puede querer apostar a la paz en Colombia, a la guerra, ni en Colombia ni en ninguna parte, ¿no es cierto? Y es probable también que sea conveniente escuchar algunas cosas que a veces uno se resiste a escuchar, y probablemente de la conjunción de estas dos alternativas salga alguna solución un poco menor. Y creo que las FARC tampoco deben querer volver a la guerra, seguro. Fernando. Sí, como continuidad de lo que hablábamos en el último programa que grabamos, decir que algunas cosas son... hay que tomarlas como el vaso medio lleno, y esto está bueno, lo que decías vos, de que se empieza a transitar por el camino del diálogo, Santos Uribe. Uh-huh. Digo, el vaso medio vacío hubiese sido decir que qué necesidad había de llegar a este proceso para convocarlo a Uribe, siendo que todavía en la actualidad Uribe seguía siendo un actor fundamental dentro de la política del país vecino, del país hermano. Uh-huh. La verdad es que, como vos decías, nadie quiere volver a la guerra, ni propios ni ajenos, ni propios ni extraños, pero nadie sabe cómo volver a la paz, porque es un proceso novedoso el de la paz. Son 45 años, un poquito más de 45 más años de, 50, me parece, ¿no? De guerra. Entonces, ¿cómo se construye la paz? Bueno, esto es lo novedoso, y hay que darle una oportunidad a la paz. Give peace our chance. Lennon. Give peace our chance. ¿Quieres escuchar eso vos? Claro, yo creo que sería el tema, ¿no es cierto?, darle una oportunidad a la paz, Lennon. Che, antes de pasar a la música, Juan Manuel Santos es un político que de centro izquierda, centro más derecha. Bien centro derecha, si pudiéramos catalogarlo. Sí, y Uribe modo. Estaría más a la derecha de él. Creo que sí, ¿sí? Entiendo que sí, más a la Exactamente. Derecha. Exactamente. De todas maneras, ahí lo que ha primado es una puesta en escena más internacional que local de la construcción de este proceso de paz. No han trabajado, no habían trabajado lo suficiente en esto. Pero a mí hay un dato central que quizás no sea este el momento para abordarlo, pero recaben en esto, lo que dijo Andresito, no es un pueblo que participe activamente de los procesos electorales. Y cuando vos hablabas de otras construcciones sociales, como las de Medellín, es igual característica que la que se dieron, no es un pueblo que participe activamente de los procesos. Uh-huh. Reforma que me parece oportuna debatir ahora también, en el proceso que se está viviendo en el país vecino, pero que tengamos en cuenta, cuando uno no tiene un proceso de participación ciudadano, requiere y mucho de la responsabilidad de los dirigentes políticos, que en este caso se ha plasmado. Uh-huh. Bueno, muy bien. Le damos una oportunidad a la paz, entonces. Vamos.